Bueno, tenemos ya a nuestra invitada a la entrevista central de este Hola Mabel de jueves 2 de mayo. Y como es jueves 2 de mayo, no podemos obviar que ayer fue 1 de mayo, el Día de los Trabajadores y las Trabajadoras en todo el mundo. Y no es la primera vez que en un acto del 1 de mayo habla una mujer. Sí fue la primera vez que habló una mujer por ser feminista. Estamos con Soledad González, que te vamos a pedir que te presentes a vos misma, Sole. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación. Qué difícil esto de tener que presentarme. Me considero una militante feminista. Soy además politóloga recibida de vieja, que trabajé durante la mayor parte de mi vida como en gestora cultural, que fue lo que, a lo que me dediqué. Trabajo 8 horas desde que tengo 18 años. Y en el marco de esto de que ayer fue 1 de mayo, a los 21, trabajando en un call center en los años 90, ustedes, acá hay muchas muy jóvenes, era una época en la que no se fundaban sindicatos. Con mis compañeras y compañeros de Informes 20 fundamos el primer sindicato de call centers del Uruguay en el año 97. Wow. Y ayer fuiste una de las oradoras del acto de la central del PITCENET, el acto central del PITCENET, el acto central de los trabajadores acá en Montevideo. Fuiste la oradora con Milka Sorribas. ¿Es Sorribas? Sorribas. Con Milka Sorribas, y se dijeron muchas cosas en ese escenario. Muchas cosas que se vienen diciendo hace mucho tiempo, pero nunca con voz alta y con tanto peso. Creo que nunca tuvimos tanta audiencia. Bueno, eso sin duda. Yo miraba algunos posteos que hicieron etiquetando a la Intersocial Feminista y decían, hubo datos que nos impresionaron. Sin embargo, todos los datos son totalmente públicos. Generalmente se dicen mucho esos datos en el marco del 8 de marzo, ¿no? Que se habla del trabajo de las mujeres, de cuál es la brecha, la desocupación. No hubo ningún dato nuevo. El dato más novedoso que hicimos, que fue afirmar que el 40% de los femicidios es evitable, porque en realidad eso responde a una investigación de una socióloga que hizo su máster en femicidio íntimo del Uruguay, y entre sus conclusiones está que el 40% de los femicidios sería evitable, porque en realidad hubieron alertas de que iban a producirse y no se actuó protegiendo la vida de las mujeres. Tal cualmente, no sé si existe la palabra tal cualmente, pero Sole, vos decías ayer en el acto el tema de las tobilleras, que es un tema gravísimo que no haya tobilleras. Es gravísimo que no haya tobilleras, pero yo creo que lo más grave que sucede es que el año pasado, nosotras venimos reclamando presupuesto contra la violencia de género hace 3 años, casi que desde que nos fundamos así como Intersocial Feminista, y el año pasado, después de hacer una ronda de entrevistas con varios políticos, con la ministra, con la directora de Mujeres, con los de OPP, con el prosecretario de Presidencia y con varios diputados, senadores creo que no, conseguimos que se destinara en esa rendición de cuenta 25 millones de pesos para comprar tobilleras, que no se gastaron en tobilleras para violencia doméstica, y a mí esto me parece realmente grave. En realidad se compraron solo 200 tobilleras y a través de una investigación que hizo un estudiante de la Facultad de Información que publica en Sala de Redacción Julio Castro, se entrevistó a varias personas y responsables institucionales. Las tobilleras salen $300. Si uno saca la cuenta, fácilmente sabe que el 10% de los 25 millones de pesos se gastó en lo que había que gastarlo. Entonces, nada, mi sensación, que hemos venido haciendo esto hace mucho y golpeando puertas, es que en realidad nunca nos toman en serio. La verdad es esa, es que nos toman el pelo, que nos dicen, que todo el mundo dice, sí, qué horrible. No es, qué horrible. Vos te quedás a las 9 de la noche en la calle con una mujer y teme a violencia, que no puede volver a la casa porque el tipo está adentro, con un juez que nomás ordenó medidas cautelares, que es como un... ojalá que no venga a golpearte, no sé, porque, o sea, claro, porque no es ninguna medida real, ¿no? O sea, es, bueno, que está bien, sirve y funciona para muchos casos, para otros no. Y vos te quedás a las 9 de la noche con una mujer con 2 hijos, quizás con algún problema de discapacidad, porque eso, y en la calle, sin tener dónde ir, con un trabajo al que no va a poder ir al otro día, con... generalmente tienen todos sus vínculos familiares y redes de amigos cortados, porque parte del problema de la violencia es ese, cuando llegan a esos niveles de gravedad, están aisladas ya y además no tienen plata. O sea, tenés todos los problemas. Sí. O sea, todos los problemas en esas situaciones y no tenés a dónde ir. Para quienes... Yo ahora estoy además trabajando, soy coordinadora de dos comunas mujer en Punta de Rieles y en la terminal Belloni. Entonces, además de todos los casos que me llegan por ser feminista, como soy la que publico cosas en contra de la violencia, cuando la gente se encuentra con que a su hermana la molieron a palo y no sabe qué hacer, me escribe, me pregunta qué hacen, ¿no? Entonces, moneda corriente. Pero bueno, ahora además trabajo como coordinadora de un servicio, de dos servicios, y la realidad en la cantidad de agujeros que hay en la cadena de atención a víctimas, yo no les puedo decir. O sea, el otro día estaba en una reunión que tenía que ver con esto y les decía, yo creo que si las mujeres se salvan no es por nosotras, es por ellas, porque se salvaron solas. O sea, porque nuestra capacidad de acción institucional, real, de trabajo con las mujeres es mínima. Después, yo qué sé, es esto, un caso de grave riesgo, una mujer que tenía orden de andar con tobillera, que no había tobillera, le pusieron policías, ella deja, cancela a los policías porque vive en un asentamiento en el medio de Punta de Rieles, o sea, no puede andar con policías, anduvo 2 días, le rompieron la casa, le robaron el rancho, o sea, todo mal, cancela a los policías, entonces queda sin protección, por voluntad propia, ¿no? O sea, hasta podrías decir, fue ella la que lo eligió porque la hacen firmar. Que no quiere andar con policía, como lavándose las manos. Queríamos activar a la fiscalía para ver si podíamos hacer algo. La había intentado matar. Ahora con la fiscalía tenemos 2 meses después. Para hablar con la fiscalía, no para una audiencia. Es que para hablar con la fiscalía sobre el caso y la gravedad y a ver qué estrategia la fiscalía va a llevar adelante. Están saturados. Digo, no, esto no es. Yo no estoy diciéndolo por quienes trabajan en los juzgados especializados, sino están saturados de trabajo. Bueno, el fiscal había pedido 10 millones de dólares para implantar la ley de integral. No le dieron un peso, así que. Trabajan Soledad, como pueden. Hace unos días se hizo público un caso de una mujer que por ir con custodia fue despedida. Sí, ayer me lo contaron porque yo no lo conocía y le pedí a Abigail Puig, que es de Fuesis, y es una trabajadora de una empresa de limpieza que trabaja en un supermercado, una gran cadena de supermercados internacional, que avisó el día que le colocaron que estaba con custodia, que al otro día se presentaba a trabajar y le dijeron que no, que se presentara a recursos humanos de la empresa, que no fuera al lugar donde trabaja habitualmente. Y cuando va, le avisan de que no puede ir, que está despedida. No pueden despedirla. La ley de violencia instala como un régimen especial. Le da como 6 meses, ¿verdad? Claro, como en el caso de las embarazadas, ¿no? Te pueden echar estando embarazada. Bueno, tampoco te pueden despedir en el marco de una situación de violencia. Pero hasta ahora, bueno, a la tobillera, la alternativa es la custodia. Y sí, porque la tobillera no se aplica en todos los casos de violencia. Hay casi 40.000 denuncias. Este año habían bajado un poco, pero hay casi 40.000 denuncias. No hay 40, no es que para los 40.000 casos se necesitan 40.000 tobilleras, pero para los casos de grave riesgo, o tenés tobillera, tenés 3 opciones. O le ponen tobillera, o le ponen custodia, o lo llevan preso. Preso casi nunca lo llevan. Porque una cosa es que a vos te intente matar un ladrón en la calle, entonces será un intento de homicidio. Y otra cosa es que tu pareja te pega hasta matar, casi matarte, pero no te haya matado. Eso nunca es intento de homicidio. Eso es violencia privada, violencia doméstica. Se utilizan otras figuras penales menos el homicidio, o la tentativa de homicidio, o la tentativa de femicidio. Digo, casi no se aplica. Porque en eso hay como varas distintas, parece, no sé, es como una cosa muy loca cuando uno ve, compara situaciones y decís, ¿y esto? ¿No? ¿De dónde sale? Bueno, nosotras tenemos más resistencia, se ve. Se ve que sí. Soledad, integrás Cotidiano Mujer. Sí. Cotidiano Mujer es un colectivo de los, no sé si decir viejos, pero es de los más antiguos acá, sí, en Uruguay, de militancia feminista. ¿Te sentís feminista desde cuándo? Me siento feminista desde antes de trabajar en Cotidiano Mujer. Me hice feminista, soy un poco feminista sola, solitaria, porque en mi generación no había feministas. Nosotras que militamos juntas en causa de derechos humanos, no había feministas, no hay feministas de mi generación, por lo menos de hasta hace 10 años atrás. Y yo en facultad, que la hice, que me recibí con 40 años, tengo 44 hoy, empecé facultad y un día una docente dijo que ella era feminista y a mí me dijo, mirá, ella dice sinvergüenza que es feminista. Qué interesante, porque para nosotros las feministas eran feas, lesbianas, malas, sí, todo lo peor era ser feminista. Ta. Y después casualmente, por circunstancias de la vida, tuve mucha relación y vínculo con españolas que venían a la cooperación internacional a trabajar en cuestiones especializadas en género, que ellas eran feministas. Entonces fue como ahí en 2007, 2008, empecé a decir por todos lados que yo era feminista, cosa que me ocasionó millones de problemas, porque nadie entendía que era ser feminista, tampoco tenía una barra que fuera feminista, entonces ir a meter el peso en barra, pero como soy medio kamikaze, metía el peso sola y se generaban bastantes líos. Y también tengo como la satisfacción de que en esas peleas que fui dando, creo que convencí a un montón de gente de terminar siendo feminista. Algunos docentes en facultad, que antes también se ponían de punta cuando yo les saltaba con alguna cosa de... No. Si las mujeres no votaron, no era una democracia, por ejemplo. Una definición en ciencia política que es clave. ¿Cuándo un país es democrático? ¿Cuándo no? Bueno, en ciencia política se considera que un país es democrático cuando votaron los hombres universalmente. Ese es el criterio. No es que hayamos votado todos. Claro. Entonces el día que el docente, que es Daniel Chaschetti, que me peleé mil veces con Chaschetti en clase, qué raro. Salté y empecé a discutir. Y no puede ser porque es así, porque igual no cambió mucho, me acuerdo que me dijo. Le digo, no puede ser. Porque si el criterio es que votamos todos, que no haya votado, que no votara la mitad de la población, es lo suficientemente grave como para que eso no sea una democracia. No me la cuentes desde el 1917 la democracia uruguaya. Ta. Nada. Y por eso, en esa historia que tengo que... no soy tan vieja como las viejas feministas y soy un poco vieja para las jóvenes feministas. He visto cómo evolucionar el feminismo en Uruguay en cuanto a construirse en un movimiento masivo, que para mí era como un gran anhelo, ¿no? Y estaba lejos. Unos años después vino la batalla por el aborto legal. En 2012. En 2012, que también 2011. Militamos. 2011, sí. Sí, empezó en 2011. Que también militamos juntas ahí. Es verdad. No sé si te acordabas. Me acuerdo. Yo era la que te cargué el sillón. En realidad, una vez hicimos una jornada, voy a contarle a las juristas y a todos los oyentes, una jornada por derechos humanos. Militábamos en un colectivo que se llamaba Iguales y Punto. E hicimos una jornada de lectura de lectura. Durante muchas horas la gente iba y leía cosas referentes a los derechos humanos en la Plaza Libertad. Y teníamos un sillón. Un sillón en medio de la Plaza Libertad. Y se le hace yo. Porque en mi casa no tenía un sillón y ese lo habían donado y cuando después no había que dónde llevarlo, había que subir tres pisos por escalera con el sillón. Bueno, tuve sillón gracias a esa actividad. ¿Vive el sillón? No, ya no, por lo menos no en mi casa. Ahora que vos decís eso, que ayer me acordaba, ¿no? Estaba acordando qué proclamas había leído. En 2012 fui la que leyó la proclama junto a Romina Napilotti por la despenalización del aborto en un acto de la Plaza de Independencia, en la Plaza de Libertad. Éramos nosotras dos hablándole a 100 personas y creo que estoy contando a los de la parada del ómnibus. O sea, por ser generosa. No, nadie se movilizaba por esa causa. Era una cosa como re de un desierto, ¿no? Por eso a mí me parece impresionante lo que pasa en Argentina con esto de esta irrupción de la campaña por el aborto legal, que en realidad también las argentinas lo vienen peleando hace millones de años, pero ahora es como irrumpió con una fuerza que es buenísima. Que sí, multitudinaria, saladamente multitudinaria. Pues nosotros tenemos ley, pero no fue masiva. No. En su momento fue pobretona, aunque ahora sacamos camiseta y decimos que tenemos aborto legal. Claro, es así. Pero bueno, sí, es que feminista desde el 2006, 2004. Cotidiano Mujer, bueno, tienen mañana una actividad re importante. Mañana, sí, de la que yo no participo, así que casi no me preguntes. Bueno, sobre la libertad de expresión. Yo en realidad mañana viajo a Salto porque voy a hacer una actividad con el colectivo Huaslala de Salto, que están coordinando un proyectito que termina ahora en julio para formar a gente, compañeras que apoyen a mujeres a abortar, ¿no? Saladito salto, ya hemos hablado bastante de Salto. Salto es un departamento heavy, complicado. Heavy Salto, es como en nuestra Salta. Sí. Pero vienen compañeras de Rivera, Artigas, Salto, Paysandú, de Fray Bentos y de Mercedes para, bueno, para formarse, para discutir, para generar estrategias en red, y bueno, también para poder resistir y lograr avanzar en el territorio, porque ahí hay una resistencia muy cultural, ¿no? Más allá de que tengamos ley, en realidad la condena social todo el tiempo, esa presión, eso no se quita fácilmente. No, está resalado, Salto. Esto que, ya que mencionás el interior, Salto y los demás departamentos, me quedaba pensando con la ley de violencia basada en género, las dificultades para aplicar en Montevideo lo que es en el interior. Cuando, por más que existiera la tobillera universalizada, de repente la mujer vive en un pueblito muy pequeño y la tobillera no tiene ningún sentido en ese caso. Pero en otros casos que sí podría tener sentido, a veces no llega. De hecho, la aplicación originaria era Montevideo y poquito más. Fueron avanzando, en realidad, año a año, departamento a departamento, hasta cubrirlo todo, creo que fue el año pasado o el otro, 2017, me parece que fue, que cubrieron todo el territorio con el sistema electrónico y todo, instalar como los equipos. Sí, el interior tiene ese problema local de si vos le pones tobillera a una mujer, bueno, las medidas cautelares es lo mismo. ¿Cómo haces que eso sea efectivo en lugares donde las ciudades o los pueblos son muy chicos? Bueno, hay que ponerle cabeza. Lo que no puede pasar es que eso vaya en desmedro del derecho de la mujer a tener protección, a tener una vida digna. O sea, no sé cuál es la solución, no la tengo. Pero lo que sí tengo claro es que no puede ser que ella sea la que quede expuesta. O sea, que la solución es, esto es complicado, entonces lo dejamos de costado, no me sirve. O sea, sí, es complicado. Bueno, no sé, sacalo del departamento a él, mandalo a laburar a otro lado, no sé. Ella tiene que tener capacidad de vivir dignamente, ¿no? Y respecto a esto de que es tan complicado que se asigne el presupuesto, el necesario, el que se estima necesario, ¿cómo lo ves para, bueno, desde las organizaciones, poder presionar más, o qué es lo que falta? ¿Voluntad política? Yo creo que desde las a mí me parece que a mí me sorprende a veces, y yo siento que no todo el mundo exige como presupuesto para esto de la misma forma. Incluso nosotras las feministas, hay una cosa como distante, que nosotras que somos como capaz las organizadas más clásicamente, las que integramos la intersocial, hacemos toda esta movida de pedir política pública, plata para que se haga política pública, que creemos que es lo que hay que hacer. Pero yo no siento que todo el movimiento acompañe este reclamo. En realidad, las veces que hacemos campañas y no sé qué, tenemos poca repercusión. Y pila de veces me he preguntado por qué a las más jóvenes, porque me parece que hay ahí un corte que como generacional les preocupa menos. Estos debates aparecen ya desde las alertas. En las alertas no se quiere reclamar presupuesto, es una definición política. Bueno, yo no la comparto, lo que pasa, porque no pedir política pública es dejar a las mujeres expuestas a que las maten de verdad, y además dejarlas a que las maltraten hoy. Y yo quiero la revolución cultural, por supuesto, porque va a ser esa revolución la que nos cambie la realidad. Ahora, yo quiero que las que hoy viven en este mundo vivan bien, y eso lo quiero ahora. O sea, y para mí eso, nosotros no tenemos una contradicción en eso. Hay como, es como una lucha a dos tiempos, ¿no? Mientras hacemos el cambio cultural más profundo, tenemos que algunas cosas tener soluciones concretas para quienes tienen los problemas concretos. Lo bueno es que están las dos variantes. También decían en el acto, creo que fuiste vos, fuiste vos o Milka, que no todas las feministas estaban en la intersocial, que había muchas feministas que estaban por afuera. Bueno, el encuentro de feministas diversas también es parte de estas que estamos por afuera, aunque coordinamos muchas cosas y no nos pelees. No, pero es que no me molesta a mí, no, solo que, es más, creo que el feminismo justamente es rico porque es plural, no todas pensamos del mismo feminismo, eso está bien. A mí lo que me llama la atención es esta otra cosa del reclamo para pedir cosas concretas al Estado. Hay una resistencia. Es como, pasa lo mismo para sacar en el reclamo, por ejemplo, de participación política. No existe un reclamo desde el movimiento ahora masivo de participación política de las mujeres, que es un reclamo histórico de las viejas, por ejemplo, ¿no? Y a mí, yo estoy convencida que las mujeres tenemos que estar en los partidos políticos también. O sea, no tengo dudas. Es más, tenemos que estar en todos lados. O sea, ese como principio. En eso no tenemos ningún tipo de diferencia. Sole, ¿querías hablar? No, quería una última cosa, que más allá del reclamo ese que pueda venir de las organizaciones, hay una ley y como tal el Estado tiene que garantizar que esa ley se cumpla. Y sin embargo, prácticamente ha quedado en la nada eso. Entonces hay un vacío importante. Y más allá de que se pueda reclamar desde la sociedad civil o lo que fuera, no se está haciendo y no se está destinando el presupuesto ni en la mínima. Sí, eso es así. Bueno, por eso nosotros también hicimos como esa movida con los precandidatos presidenciales en el marco del 8 de marzo, de que se comprometieran a presupuestar la ley. Además, ahí me puse obsesiva yo en quiero esto, esto, esto y esto, ¿no? Que me diga sí, y después me dé 200 pesos y arreglate. Entonces, tenés que financiar estos servicios, que creemos que son de mínima. O sea, ni siquiera es que creemos que sea toda la ley, es mínimamente una mujer tiene que tener un lugar a donde llegar. Eso creo que tiene que pasar todo el día, todos los días. No hay feriado, no hay primero de mayo, porque las situaciones críticas no se dan en horario laboral de lunes a viernes, ¿no? Digo, en el horario de oficina. Justamente son las noches, los fines de semana, los días feriados, las vacaciones. Todo eso es lo que potencia aún más las crisis. Bueno, nosotros esperamos que el nuevo gobierno tenga un compromiso mayor con esto. Y como todos los gobiernos y todos los partidos políticos, en realidad cuanto más estemos en la calle y más pidamos y reclamemos, ellos más van a escuchar. Si seguimos todavía siendo como novatas en todo el movimiento, en esto de que tenemos 300.000 personas en la calle el 8 de marzo y sin embargo nadie nos promete nada muy alentador, no sé si se dieron cuenta, ¿no? Pero nadie hace, yo qué sé, pues, desde el punto de vista político, para un político del partido que sea, si vos tenés 300.000 personas en la calle reclamando igualdad de género, me parece que ahí te deberían enfocar las pilas y hacer algunas promesas. Después las cumplen o no las cumplen, no importa, pero tenés una cantidad enorme de votantes interesados en este tema y sin embargo no pasa. Yo creo que a nivel político, partidario, hablando con una amiga sobre esto del PITCNT y si era un avance o no era un avance, un lugar que es súper machista, obviamente, ¿no? El PITCNT es una organización machista, ni que hablar. Yo decía, bueno, el PITCNT en los últimos años avanzó notablemente, venía como súper rezagado y se permitió mover algunas estructuras. Que el presidente diga que son machistas y haga una autocrítica con respecto a eso es muy importante, no es una cosa menor. Ahora, en los partidos políticos no pasa lo mismo. En los partidos políticos, por ahora, lo que viene pasando es más para la foto, ¿no? Más como, ay, nos sacamos foto con las feministas que están de moda y somos todos amigos de alguna feminista. En cuanto pueden ver a una y la abrazan y sacan una foto, está buenísimo. Pero no, vos no ves ahí como un movimiento más importante, ¿no? Yo sé que hay pila de críticas sobre que el PITCNT no ha decretado el paro 24 horas. Yo creo que nosotras, y esto también nosotras lo discutimos varias veces, tenemos que ir a ganar las asambleas de los sindicatos, chiquilinas. Es nuestra mejor parte, es ir a ganar las asambleas de los sindicatos. Primero porque vamos a discutir con nuestros compañeros y vamos a poder explicar de una manera que nadie le va a explicar por qué estamos peleando y por qué tenemos que parar solo nosotras y para qué es. O sea, y cuando ganemos esas asambleas, el avance va a ser mucho mayor que baje la orden del secretariado, de la mesa representativa, que es en realidad quien vota, de que hay que parar. Porque nosotras, las compañeras trabajadoras que militan a nivel sindical, no todas están de acuerdo con nosotras. Y nosotras creemos tener la razón, pero capaz que no la tenemos también. Te quiero decir, si somos feministas, nosotras no podemos aplanar a las que piensan distinto a nosotras. Esa no es una buena práctica feminista. Eso creo yo. Nosotras tenemos que convencer a las compañeras. Y tenemos los sindicatos más feminizados, por ahí son recontra conservadores. Las maestras no paran ni locas. Quisieron castigar a las que, ¿no? A las que faltaron utilizando eso del día, no sé qué. Hubo un lío interno ahí. Bueno, tenemos que ir a convencer a las maestras. O sea, tenemos pila de trabajo para hacer. A mí me parece que a veces, en esta cosa, perdemos de vista que todavía estamos teniendo una gran cantidad de gente movilizada, que está buenísimo. La juventud, cuanto más chicas son, más conscientes están de la desigualdad. Y eso es, para mí es impresionante, porque yo siempre decía que mi generación, yo me hice feminista cruzando los 30, porque para mí, y esto a ver, Fernanda, que vos que somos de la misma edad, uno se da cuenta de la desigualdad cuando militando, porque una humildad con los compañeros y somos todas geniales, fantásticas, los compañeros son divinos. Hasta que un día te vas dando cuenta que sos la pinche, siempre sos la pinche. Pero entre los 20 y los 30 sos la pinche y es medio obvio porque sos joven. Pero después que cruzas los 30, vos seguís siendo pinche y ellos empiezan a ser los líderes de no sé qué cosas. Y hay algo como que no te cierra, ¿no? Y ya empiezan a haber discusiones como un poco más duras y ellos tienen, uff, ellos tienen la verdad y vos sos una idiota que dice pavadas. Ta. Sí, sos la secretaria, ¿no? Siempre sos la secretaria. Ta. Entonces para mí era eso, cruzar la franja de los 30 era clave. Hoy ya eso no pasa, porque hoy están las gurisas de 18, 17 años, súper embanderadas, súper feministas, reconocen la desigualdad mucho más claramente de lo que yo nunca la había reconocido así, aunque también peleaba contra el machismo en mi casa, pues tengo un hermano varón y había desigualdades. Pero ta, no sé por qué me fui para allá y qué iba a decir, no me acuerdo. Bueno, yo te llevo para otro tema. Desde el Encuentro de Feministas Diversas estuvimos muy pendientes del caso de María y de su hija. Vos estuviste muy cercana también. Sí. ¿En qué está ese tema? Y ahora está complicado. Yo hablo prácticamente diariamente con María. Tenemos un grupo de WhatsApp con Andrea Tuana, ella y todos uruguayas que la apoyan en Barcelona. Está para hacerle como el aguante, ¿no? Porque ella desde diciembre pasado está sola con la hija en Barcelona. Le dio trabajo un conocido uruguayo que está allá, migrante más viejo, trabajo de moza, ¿no? María no tiene dinero, ¿no? Porque eso también corrió en algunas veces como fantasía. Ha sido tremendamente maltratada, ¿no? Hay una jueza que está de la provincia donde él vive y una fiscal que habla de ella como, no sé, toma el pelo. María nunca dejó de hacer nada de lo que legalmente tuvo que hacer. La niña fue obligada durante diciembre a ir a un punto de encuentro, que es como ir al INAU, a que supervisara psicólogas la revinculación con el padre. 5 veces fue. Las psicólogas nunca autorizaron la visita estando ahí, porque la niña siempre se negó a verlo. Y además su nivel de angustia es grande, pero, por ejemplo, no salía de la escuela al patio del recreo si no estaba solo agarrada de la maestra. Y tuvo varias veces ataques de angustia que terminaron en la emergencia médica. Porque la presión que hay, que se sabe, y además todo, y nosotras sabemos, María sabe. O sea, que en cualquier momento te obligan de verdad, y si no, incluso te la sacan y se la dan a él, ¿entendés? O sea, es tremendo. Y él el primer día llegó 40 minutos tarde a la hora establecida, después llegó media hora tarde, la quinta vez faltó, dejó plantado el personal y a la niña, y ese equipo recomienda suspender las visitas. Bueno, como la jueza y todo el mundo está empeñado en que no, en que nada pasó, porque con una pericia que hizo un equipo que además usa a Gardner, que es este psiquiatra que inventó el síndrome de alienación parental, que no existe, y que la justicia española tiene una ordenanza que no pueden utilizar a ese marco teórico, que no se lo puede utilizar a él, que el SAP no existe, lo dice claramente, la he leído, igual lo usan. En los informes técnicos dicen claramente, además lo leemos, la fiscal dice, creemos que la niña está en grave riesgo con esa madre, si no está alterándola así. Y ahora volvió a ordenar la jueza, o sea, las visitas esas terminaron en enero, creo. Ellas hacen este informe, igual ahora la jueza vuelve a ordenar que la revinculen. Y de hecho, ahora fue el viernes pasado una audiencia que no estaba él, era solo ella de entrevista con las psicólogas, y ya la niña tuvo una noche, una pesadilla, en la que se termina despertando habiéndose hecho caca. Una niña que tiene 6 años. Ese es el nivel de tortura al que fue condenada esa niña y esa mamá. Y que todavía no tiene un fin a la vista, ¿eh? Oh. Bueno, Sole, ¿algo más que vos quieras decir que nos haya quedado? No, que muchas gracias. Que quiero decirles, sí, una cosa. Y es que para mí fue tremendo orgullo y honor haber sido oradora ayer en el 1 de mayo, pero además creo que fue un hito recontra importante. Yo no sé, para nosotras que somos más viejas y que... Dejá de decir que soy vieja, dejá de decir que tenés mi edad, porque yo no tengo tu edad, Soledad. Tengo 43. Te hiciste de la feminista diversa para parecer joven. Pero no sos, o sea, joven son ellas. Nada, que ha sido como muy duro dar estas batallas en algunos ambientes, que se abra esa posibilidad, para mí es realmente importante. Y hoy, y ayer, y hoy recibí pila de mensajes, yo qué sé, hoy me escribió Margarita Perkovic, ¿no? Una vieja emblemática, esa sí es vieja, feminista y de este país, que estaba súper emocionada, me pone: Sole, me encantó verte en arriba del escenario, en ese escenario súper machista. O sea, ¿viste? Vas a decir, y a mí eso me parece que nosotras tenemos que alegrarnos y festejarlo. Muy bien. Bueno, nos acompañó Soledad González, politóloga, integrante de Cotidiano Mujer, que fue una de las oradoras ayer en el acto del 1 de mayo. Muchísimas gracias, Soledad. No, gracias a ustedes. Hemos vuelto, la verdad que terrible la entrevista con Soledad González, y ahora vamos a tener el segundo tema de la noche. Volvemos con Mica. Contanos, Mica, a ver qué nos vas a cantar ahora. Les voy a cantar una canción que se llama Cuestión de Esperar, que la hice un día que se me dio por... Tenía ganas de hacer una canción con la cajita que viene con palabras sueltas que van imantadas en la heladera. Ah, sí. Está, nada, de eso salió esto. Espero que les guste, y si no, está bien. Sé cuando la noche se pone oscura y gris. Sé cuando susurra, cuando estalla y cuando algo quiere decir. Aún, aún, conoce mis pasos, mi olor y mi dolor. Me vio absurda y débil, rogando por un amor. Me vio rogándole, tanto, tanto dándole a un amor. La que pone todo en su maldito lugar. Lo viví en carne y hueso. Era cuestión de esperar. Todas esas formas raras que vos tenés de amar. Estamos Mica y yo acá, casi una serenata es esto. Un placer. La verdad que hermosa la canción. Muchas gracias. Me encanta tu voz. Gracias. Bueno, vamos a hacer un pequeño cortecito, que acá Alfonsina me está amenazando con una tijera imaginaria desde el control. Y ahora volvemos con la columna de María.